para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. ¡Uy! Hombre, a mí me gustan todas las mujeres, porque todas tienen, tienen cosas buenas que a los hombres los convienen. Me gusta la gorda, me gusta la flaca, porque todas tienen buenas intenciones. Esta es una cosa, que a los hombres los convienen. Hombre, a mí me gustan todas las mujeres, porque todas tienen, todas tienen, porque todas tienen buenos sentimientos. Esta es una cosa que a los hombres los conviene. Hombre, a mí me gustan todas las mujeres, porque todas tienen. Yo tengo un criterio, hombre, a mí me gustan todas las mujeres, porque todas tienen, tienen cosas buenas que a los hombres nos convienen. Me gusta la gorda, me gusta la flaca, porque todas tienen buenos sentimientos. Esta es una cosa, que a los hombres nos conviene. Hombre, a mí me gustan todas las mujeres, porque todas tienen, todas tienen, porque todas tienen buenos sentimientos. Es una cosa que a los hombres nos conviene. Hombre, a mí me gustan todas las mujeres, porque todas tienen. Porque todas tienen buenos sentimientos. Y esta es una cosa que a los hombres nos conviene. ¡Hola! Y como siempre, el saborcito que nunca falta. ¡Compra el sabor de la hueva! ¡Vamos a salir, Dios! ¡Oyelo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Sabroso, que sabroso. Reyes del Camino. ¡Uy! Esta es la tormenta del trópico. ¡Lupe Negra! Amigos, de Miravegas, compadre. ¡Saludos! Familia Oresti. Amigos del Golfo de México. ¡Opa! ¡Las caseras gigantes! Y Torera. De fiesta en esta noche de baile, porque esto está hasta el copete, compadre. Mandamos saludos por acá, nos llega un reporte. A ver, para acá estas chicas se están aventando. Mira cuántas damitas tenemos por acá. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Este baile es grande, claro que sí. Para toda la gente linda, a ver, el saludo tenemos para la familia Gutiérrez, familia Hernández, para Federico, para Pedro. Por aquí nos llega el reporte. Y para mi novio Antonio de Jesús, de parte de Claudia, ándele. Claro que sí, rapiditamente le complacemos. Y pues vamos a mandar salud para toda la gente linda que está mandando sus reportes. Claro que sí, este tema también lo mandamos para todos los que están bailando. Y menos plática, porque ese es un grupo de mucho ambiente. Se titula La Tormenta es Nube Negra.